Marco Winkler, presidente de Aprolecho Sonno. Bueno, la verdad que nosotros estamos tremendamente complicados, estamos con muchas consultas, dudas, no tenemos claridad de qué es lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, lo que queremos manifestar justamente es eso y solicitarle al presidente de la República que nos dé una explicación, que nos diga cuál va a ser la política lechera que quiere llevar para Chile y para esta región. Y queremos también pedirle que se organice una reunión lo más rápidamente posible para poder ver los mecanismos de las aplicaciones de los sistemas que nosotros tenemos de defensa, como lo es la salvaguardia, porque es un mecanismo que no funcionó. Digamos, no es que nosotros queramos que siempre nos digan que sí, pero no pueden demorarse 10 meses en dar una respuesta. Eso es algo que no funciona. Simplemente el sistema está mal llevado. Entonces, si bien es cierto, no todo lo de la producción lechera pasa solamente por una salvaguardia, pero sí pasa por una política lechera. ¿Qué es lo que quiere Chile para con la ley? ¿Queremos producir más? ¿Queremos exportar? ¿Queremos tener la mejor leche del mundo? Y así nos van a proteger cuando sea necesario y o a apoyar cuando sea necesario, o simplemente una respuesta distinta a esa. Entonces, lo que nosotros queremos, debido a que la recomendación de la comisión fue no aplicar la salvaguardia, nosotros ahora estamos exigiendo que se nos den respuesta. Entonces, nos vamos a juntar a las 10 de la mañana con nuestros abogados para poder profundizar sobre este tema legal y entender las implicancias que tiene. Y posteriormente nos tomaremos una fotografía frente a la gobernación y le entregaremos una carta al presidente de la República solicitando nos explique, como dije, cuál va a ser la política lechera de este país. Nosotros creemos fehacientemente que involucrarnos toda la cadena, y eso significa que toda la gente que vive en las ciudades también están relacionadas a la leche, y una forma de poder acercarnos a ellos y poder expresarles lo que estamos viendo y sumar todo el daño que está ocurriendo a los lecheros es regalando leche. Por lo tanto, efectivamente, a las 2:30 estaremos en ese proceso.